Radio Ubrique. Deportes. 6:17 de la tarde. Comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de ahora vamos a quedarnos de nuevo con toda la actualidad local de nuestra, la actualidad local deportiva de nuestra localidad. Aunque en principio nos vamos a quedar con un torneo, un trofeo que va a dar sus primeros pasos aquí en esta emisora. El primer paso va a ser sin duda ese sorteo de configuración de lo que va a ser el trofeo de fútbol sala, primer trofeo de fútbol sala, Bar La Lupe. Un trofeo que va a arrancar el próximo viernes, echará a andar con los primeros partidos y que va a contar con un formato compuesto por 8 grupos de 4 equipos según la primera fase. Por lo tanto, habrá fase de grupos para después pues establecerse el sistema de eliminatorias. Un formato similar al que va a tener el Maratón de Fútbol Sala este año, con una única diferencia, y es que el Maratón se va a desarrollar en apenas 2 días, mientras que este trofeo del Bar La Lupe se va a celebrar en las próximas semanas, desde el viernes hasta la próxima semana, con partidos entre semana inclusive. 32 equipos finalmente van a formar parte de este, o van a participar en este torneo de fútbol sala, que vamos a sortear la configuración de los grupos en breve momento. También tenemos que quedarnos con otros asuntos. Ya se ha abierto el plazo de inscripción para el segundo Rogaine de Ubrique, que tendrá lugar el próximo 15 de junio y que organiza el Club Ubrique Orienta. Recuerden que ya pueden inscribirse en la página de ubricorienta.blogspot.com, organizadores, como decimos, de este evento. Enseguida estaremos dando más detalles sobre esta competición. Y vamos a seguir resumiendo o analizando lo que nos dio de sí el último fin de semana, aparte de ciclismo, que fue lo que nos centramos ayer en la cicloturista La Pata Cabra. Tenemos que hablar de atletismo, tenemos que hablar también de ciclismo de montaña y de varios asuntos. Por cierto, que en esta línea comentar, lo hacíamos en la mañana de hoy, que ya podemos hablar de que Ubrique va a contar con un equipo de fútbol senior para la próxima temporada. A falta de que se firmen los acuerdos y se oficialice el nuevo proyecto, podemos decir que por fin la localidad, después de varios años, va a contar con un equipo, un grupo de gente que se ha echado para adelante, con un equipo joven, compuesto por jugadores de nuestra localidad y con la única intención de disfrutar del fútbol y hacerlo a nivel competitivo fuera de nuestra localidad. Iremos dando más detalles próximamente. Antes, como siempre, de entrar en materia, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Reguera le ofrece la mejor calidad en descanso. Ahora en Ubrique, en exclusiva en Caballero Reguera, Suitex. Empresa 100% andaluza, le ofrece equipos de descanso que se adaptan a ti como un traje a medida. Suitex, disponible solo en Caballero Reguera. Almohadas, canapés de madera o polipiel, sumier, camas articuladas, todo con materiales de primera calidad y con precios que no le quitarán el sueño. Colchón de gama alta Suitex de 1,35 por 1,90, antes 585 euros, ahora solo 299. Colchón viscoelástico de 90 por 1,90 por solo 126 euros. Colchón biotop de 90 por 190, 135 euros. En Caballero Reguera, ahora Suitex, marca líder en descanso con más de 200 modelos disponibles. Caballero Reguera, Grupo Confort, junto a la Plaza del Jardín. Caballero Reguera le ofrece la mejor calidad en descanso. El domingo 9 de junio llega el cuarto Pentathlon Ride Ciudad de Ubrique. 8 kilómetros de carrera a pie, 21 kilómetros de mountain bike, tiro al blanco con marcadora paintball, 200 metros de obstáculos y 4,4 kilómetros de carrera fluvial. La prueba deportiva más original de la Sierra de Cádiz. Cuarto Pentathlon Ride Ciudad de Ubrique. Más información e inscripciones en pentathlonubrique.blogspot.com.es. Precio de la inscripción 10 euros hasta el 1 de junio y 15 euros a partir de esta fecha.

6:32 de la tarde. Hemos estado esperando, pero ya ha llegado el momento de proceder a lo que anunciábamos en nuestro sumario, ese sorteo de lo que va a ser el primer torneo de fútbol sala Bar La Lupe. Daniel Villanueva, presidente del comité, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes de todos. No vamos a entrar en detalle desde el principio, sino ya pues a recordar lo que decíamos la pasada semana. Terminaba la Liga Local de Fútbol Sala, se inicia ahora un periodo en el que pues el Comité Local de Fútbol Sala va a intentar celebrar el máximo número posible de partidos, de encuentros, de trofeos, digamos, para que no quede la actividad parada de aquí a la gran cita del maratón, ¿no? Sí, este torneo pues empezaría el viernes 31 de mayo y terminaría el sábado 15, y en la semana del 22 y el 29 pues tenemos previsto hacer una copa, se le va a llamar copa, pero en sí no va, el campeón no va a tener trofeo, simplemente va a ser, cada categoría va a jugar una copa y el campeón va a tener la participación en el trofeo campeones. Uh-huh. Decir esto, que si los campeones son los que ya están en el trofeo campeones, pues pasarían a ser el segundo o el tercero, dependiendo de las clasificaciones de los trofeos y las ligas que ha habido antes. Uh-huh. Recordemos que el maratón se disputará entre el 12 y el 14, ¿era? 12, 13 y 14 de julio. 12, 13 y 14 de julio, por lo tanto quedaría un fin de semana por ahí de descanso, ¿no? Sí. Para el fin de semana de descanso. El resto, todos los fines de semana, vamos a tener fútbol sala, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Y este torneo, sobre todo, pues empieza el viernes y no para en ningún día, ¿no? Está el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado jugándose. Uh-huh. Primer torneo que al final, el patrocinador que habéis encontrado, recordémoslo, era el Bar La Lupe. Sí. Que va a colaborar con vosotros, lógicamente, en la organización de este torneo, ¿no? Se quedó, claro, él se creía que esto de colaborar era, iba a ser menos dinero. Y cuando ayer se lo dije, pues hubo un momento en el que me dijo que mejor al pelotazo. Uh-huh. Y al pelotazo terminaba en una semana, jugando entre semanas. Y entonces, pues, llegamos al acuerdo de que yo he pagado los trofeos y pagaremos la mitad de las instalaciones entre cada uno una parte. O sea, las instalaciones, uh-huh, las pagaremos a la mitad. Ya que al haber muchos partidos, ¿no? Ya en la primera ronda va a haber 48 más el de la fase previa, que ahora explicaremos. Uh-huh. 49 más después desde octavos de final para adelante. Entonces, claro, ahí asciende ya a más de 500 euros en instalaciones. Y pues por lo menos es lo que yo le dije, que ya con la colaboración que él estaba dando ya nos podíamos sentir satisfechos el colectivo. Ajá. Tenemos que tratar más asuntos, no sé si hacerlo antes o después del sorteo, como tú prefieras, el tema de la cancha exterior, que parece que ya hay una promesa, ¿no?, por parte de la concejalía para su arreglo. Sí, como ya dije la semana pasada, se había quedado en que en febrero iba a estar, ¿no? Ha terminado la liga y hoy mismo he hablado con el concejal y se lo he dicho otra vez y me ha dicho que sí, que ya está hablando con las distintas empresas para que esto se arregle lo más rápido posible. Uh-huh. Va a estar disponible la fecha que, bueno, o para lo que se quiere que esté disponible es para el maratón. Claro, yo lo querría antes, pero ya si me lo hace para el maratón, mejor no tocarla y la pista la dejamos, uh-huh, tal como si fuera nueva, ¿no? Y otra cuestión, y es que también le has trasladado pues que el hecho de no contar este año con la cancha ha supuesto un mayor desembolso, ¿no?, de dinero por parte de vuestro colectivo, y parece ser que habéis llegado también a un acuerdo, ¿no?, a forma de compensación. También se lo he dejado entrever esta mañana. Le he dicho que si en este trofeo o en el otro, como en este ya me había eso con la publicidad de La Lupe, ¿no? Uh-huh. Que es eso, que lo vamos a dejar para la maratón. La compensación llegará en la maratón. Y el trofeo, pues bueno, el trofeo le podemos poner a Lupe o le podemos poner Comité Lupe, que va, porque ya es de los dos. Bueno, la necesidad que tenía ahora mismo el colectivo, ¿no? Tras desaparecer el trofeo Jansi, tras también volver a su origen el trofeo del petaquero, pues quedaba ese hueco, ¿no? Era... Sí, la verdad que, hombre, en verdad, siempre que encontremos ayuda, pues... Pero la verdad que, ya que si se pierde el trofeo del petaquero, que el trofeo del petaquero tampoco era una cosa del fútbol sala, ¿no? Era simplemente... como la sustitución al trofeo ayuntamiento, que ese sí que era del colectivo, y en verdad no tenía que haber cambiado el nombre. Lo que pasa es que el mismo ayuntamiento no lo propuso, no nos parecía mal. Es igual que sea petaquero que el del ayuntamiento, pero con el del ayuntamiento sí podíamos haber seguido todos estos años ya. Bueno, Dani, vamos al lío. Primeramente, el formato que va a tener este nuevo torneo, explícanoslos, o primero, o mejor, ¿cuántos equipos van a estar presentes? Pues mira, el torneo va a tener 33 equipos, hasta esta mañana teníamos 32. Tras el anuncio de Radio Brick se ha sumado uno más, ¿no? Y ahí está, que no, que ya se le había preguntado y ha dicho que no. He estado sopesando si inscribirlo o no. Y claro, siendo uno de los equipos que ha estado más corriente de pago y la verdad que es un equipo que cumple en todas las cosas que se les piden, pues hemos decidido incluirlo. Uh-huh. Ahora el sorteo tendrá un pequeño inciso, que es que ya como tengo yo, tenía ya todas las horas y todo, pues el primer partido de la fase previa se jugará a las 8:30 el viernes. Uh-huh. Y el ganador, puesto que es en un sorteo puro, podría jugar hasta el mismo viernes a las 8:30 en el instituto, porque vamos a sacar y puede salir el primero, pues hemos decidido... O he decidido ponerlo en el grupo H del tirón. Uh-huh. En el último grupo y en el último escalón. O sea, habiendo... Para que sea el último en disputar, digamos, de los primeros partidos de la primera fase, el último en disputar el partido, ahí para está. Que no se le peguen dos partidos. Ahí está. Entonces, el primer enfrentamiento que saquemos irá al grupo H y en la posición número 4. Uh-huh. Para... que desde el principio se sepa... Ya lo teníamos con 32 equipos y al final ha salido... Bueno, no pasa nada, no pasa nada, hombre. Ya, pero bueno, no pasa nada. Todos los problemas fueran eso. Ya ve. Y algo más que añadir, que se van a empezar a disputar este viernes, entonces a partir de las 8:30, ¿no? Sí, tendría... El horario ahora, después, cuantito que saquemos los de esos, voy a decir los horarios por aquí, como ya te he dicho esta mañana, uh-huh. Sobre todo de la primera jornada. Los horarios saldrán antes de las 9 de hoy. Cuantito que termine de aquí, me iré a sacarlo y lo meteré ya en el ordenador. Y decir que nada, que son 8 grupos de 4 equipos, de los cuales pasan 2 de cada grupo. Y se enfrentan. Este modelo va a ser prácticamente el parecido al de la maratón. Eso es lo que quería aclarar. Lo hemos comentado antes, pero bueno, con una salvedad, que este va a tardar 2-3 semanas en disputarse y el del maratón se va a hacer en menos de 2 días. Sí, ahí está la cosa. Decir que del grupo A se cruza con el grupo B, el grupo C con el grupo D, el E con el F, el G con el H. Uh-huh. Un finalista saldrá de los primeros 4 grupos, y otro A, de los B, C, D, y el otro de los 4 grupos restantes. Uh-huh. Así que, ya sin más, yo creo que está todo claro. Pero antes de nada, pues vamos a presentar a nuestra mano inocente de hoy, Manuel Jesús Mendoza, que no Antonio, hoy no me he equivocado. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver un momento, a ver si nos ponen el micro ahora. Buenas tardes. Tampoco... Vaya, vamos a ver. Buenas tardes. Ahora por fin está funcionando el micro. Que va a ser la mano inocente de lo que va a ser este sorteo, miembro del comité local de Fútbol Sala. Y no sé, podemos ya proceder al sorteo si quiere. Sí. Ya le hemos dado un meneo, aunque si quiere menearlo un poquillo. No muy cerca del micro. ya es suficiente. Y vamos a ir sacando bolitas. Esta es la previa, ¿vale? El partido previo que se va a disputar el viernes a las 8:30, ¿no? Sí. Bueno, ya los partidos se van a disputar en el pabellón polideportivo y pabellón en el de los Remedios. Vale, los dos escenarios. Racing Pantera. Racing Pantera es el equipo de esta... Bueno, que tendrá que jugar este partido, esta fase previa, contra... La Fragua Fútbol Sala. La Fragua, pues ya saben. Ese partido, como ya hemos dicho antes... Se disputa el viernes. Ahí. Y el ganador va al grupo ASE en la posición 4. Uh-huh. Y ahora, si te parece, vamos a sacarlo como van a hacer, como lo solemos hacer. Sí. Una bola a la, otra vez, otra vez, así vamos configurando y así le damos más emoción de paso, ¿no? Bueno, primero del grupo A. Autoescuela La Sierra, Guas. Autoescuela La Sierra, Guas. Equipo que este año pues ha perdido la categoría en división de honor, que tendrá que jugar la próxima temporada en primera. En el grupo B. Estudiante Panadería Sánchez. El campeón liguero. Ya lo tenemos en el de división de honor, claro. En el grupo B. En el grupo C vamos a tener a qué equipo, Manuel. Los Cosmos, Bodegón Juan Gómez. Los Cosmos, este es el campeón de segunda división. Y en el grupo D tenemos a qué equipo. Revolución La Fresquita. Pues mire, Revolución La Fresquita. Esto quiere decir una cosa, ¿no? Ya, Dani, con esto podemos saber que la final no, no va, va a ser Revolución La Fresquita Estudiante. Ahí está. Vámonos con el grupo E. Y también que el primer cuadro va a ser muy complicado. Ciucu. Ciucu en el grupo E. Estamos hablando ya de los la segunda parte del cruce. En el grupo F. Zulema. En el grupo G. Quivoca. Y otra cosa que hay que aclarar ahora para la bola que va a salir, ¿va a ir al grupo H o va a ir al grupo A? Grupo H. Al grupo H. Sí. El sería como la última bola, es que no va a salir. Club Deportivo Grazalema. Club Deportivo Grazalema. Por lo tanto, ya tenemos un equipo en cada grupo. Vamos a seguir, volvemos al grupo A. Al grupo A, por tanto. Brille 1979. Con el Brille 1979, que va a acompañar a Autoescuela La Sierra Guas en ese grupo A. En el grupo B. Los Patos. Junto a Estudiante. Bueno, ahora un grupo con dos equipos de división de honor. El grupo B. El grupo C. Marca 91. Y vámonos de inmediato ya. Bueno, Marca 91, que va a estar con los Cosmos en ese grupo C. Y en el grupo D, acompañando a Revolución La Fresquita, vamos a tener La Lupe que va. A La Lupe que va. Pues bien, pues ahora vamos ya con el grupo E, donde está Bar La Plaza, decíamos, donde está encuadrado ya el equipo de la Ciucu. A Ciucu y Bar La Plaza. En el grupo F, junto a Zulema, vamos a tener Los Cuervos. Grupo G, junto a Quivoca, Club Deportivo Celtas. Y en el grupo H, junto al Grazalema, al Club Deportivo Grazalema y al ganador del Racing Pantera, la Fragua, vamos a tener también a Donde Fútbol Sala. Pues mira, los dos grandes rivales de esta temporada en primera han quedado enmarcados en el mismo grupo, Grazalema y Donde. Vámonos de nuevo con el grupo A. La Peña, junto a Brille y Autoescuela La Sierra Guas. En el grupo B, que tenemos dos equipos de división de honor. Pintura Rafa. Vamos a tener tres por ahora. Pintura Rafa, estarán Los Patos y estará Estudiantes Panadería Sánchez. En el grupo C. Paz Metropol, acompañando al Marca 91 y al equipo de los Cosmos. En el grupo D. Porti Construcciones Hermanos Virués Oliva. En el grupo D, vámonos al E. El grupo D estará formado por La Lupe, Revolución La Fresquita y Porti. Museum Café y Copas. junto a Barra Plaza y la Ciucu. Grupo F, con Zulema y los Cuervos. Vamos a tener a Club Deportivo Helio. Al Club Deportivo Helio. El grupo G, junto a Quiboca y los Celta. ¿Qué de qué? El qué de qué. Y por último, en el grupo H, vamos a tener a Autoescuela Celia. Autoescuela Celia. Hacemos una parada. Grupo H ya está completo. Grazalema, donde Fútbol Sala, Autoescuela Celia, casi nada. Este va a ser el grupo, sin duda, de primera división. Y el ganador es Racing Pantera, La Fragua. Todos equipos, ya decimos, de primera división, incluido el que entraría si ganara la fase previa, Racing Pantera. Y La Fragua, que es de segunda, de los equipos que ha estado ahí luchando en la zona alta. Vamos, luego hacemos los comentarios pertinentes, vamos a terminar el sorteo. Grupo A. Bar Laurel Tapal. Bar Laurel, junto a Autoescuela Sierra Guas, Brille y La Peña. En el grupo B, por ahora parece que el grupo de la muerte. Club Deportivo CAI. El Club Deportivo CAI, equipo que ha descendido a segunda división, lo va a tener complicado ante Estudiantes, Los Patios y Pintura Rafa. Grupo C. Bar Las Cuatro Esquinas. Bar Las Cuatro Esquinas. En el grupo D, junto a Revolución, La Fresquita, La Lupe y el Porti. Oasis Lung. Oasis Lung. Ahora vámonos con el grupo E, Ciucu, Bar La Plaza y Museum. Fran Generali, el equipo que completa es el grupo E. Grupo F, quedan tan solo ya dos bolas. El grupo F, junto a Zulema, Los Cuervos y Helio. Mandarines. Vamos a tener a las Mandarinas. Y por lo tanto, ya en la última bola, la del grupo G, la que forman Quiboca, Club Deportivo Celta. ¿Y qué de qué? Pues lógica. Leyton, Construcción y Reforma. Era el Leyton. Me ha mirado como diciendo, ¿que yo no estoy o qué? Atlético, la última bola la tuya. Pues así han quedado ya configurados los grupos, vamos a recordarlo. Grupo A, Autoescuela La Sierra Guas, Brille 1979, La Peña, Ibar, Laurel, Tapas. Grupo B, Estudiantes, Panadería, Sánchez, Los Patos, Pintura, Rafa y Club Deportivo, CAI. Grupo C, Los Cómodos de Con Juan Gómez, Marca 91, Pub Metropol y Bar Las Cuatro Esquinas. Grupo D, Revolución La Fresquita, La Lupe Kebab, Porti Construcciones Hermanos Virgen Oliva y Oasis Longe. Grupo E, Ciucu, Bar La Plaza, Museum Café y Copas y Fran Generali. Grupo F, Zulema, Los Cuervos, Club Deportivo Helio y Mandarina. Grupo G, Quiboca, Club Deportivo Celta, Qué de Qué y Leyton Atlético. Y Grupo H, Club Deportivo Grazalema, Donde Fútbol Sala y Autoescuela Celia. Y el ganador del partido de la fase previa, que va a enfrentar a Racing Pantera y La Fragua. Estos dos equipos se van a ver las caras en ese partido que se va a disputar el viernes, el primero de todo. Recuerden que esto echa a andar, como decimos, el próximo viernes, que habrá partidos que se disputen entre semana y fines de semana, y que los dos escenarios donde se van a desarrollar la competición será el pabellón polideportivo municipal y el pabellón de los Remedios, o pabellón Juan Coronel, como ha sido bautizado hace ya unos cuantos meses. Comentar de estos ocho grupos, ya lo ha comentado el Dani, del A al D, el A, el B, el C y el D, irán por una parte del sorteo, el E, el F, el G y el H irán por la otra parte. Quiere decir que, por ejemplo, antes de llegar a la final se van a encontrar de alguna manera u otra equipos como Estudiantes, Marca, Revolución La Fresquita, Pan Metropol, Porti, Pintura Rafa, Los Patos. Es decir, esa parece que es una zona del trofeo, una parte del sorteo más dura que la otra, la que conforman los equipos que forman parte del grupo E, F, G y H. Aunque no quiere decir esto nada, porque por ejemplo tenemos al qué de qué, al Club Deportivo Helio o al Donde el Fútbol Sala. Dani, tu opinión como aficionado a esto de fútbol sala, Pues yo para mí el grupo de la muerte sería el grupo D. ¿El D? Sí. Revolución La Fresquita, Porti y Oasis Long. Seguido de... ¿Y La Lupe que va? Y La Lupe que va, digo que son los más... Después en el grupo B, pues sí, tenemos tres equipos de división junto a Arcai. Y decir que por la parte de arriba están los tres primeros. Y por la parte de abajo está el campeón de primera división, ¿no? El Donde, que un equipo fuerte a tener en cuenta en el cruce de abajo, junto a Qué de Qué, Club Deportivo Helio y Zulema, sin dejar atrás tampoco a Bar La Plaza, que ha terminado muy bien y según el sorteo pues puede hacer algo en el trofeo, ¿no? Sí, a priori es sobre el terreno es el favorito de ese grupo E, ¿eh? Es el único de División de Honor, ¿no? Sí, claro. Y también, claro, pues el camino del el grupo D, lo que tiene que al ser el más fuerte, pues el camino de los del grupo C también se convertirá en... Se cruza con ellos. En complicado, ¿no? Porque podemos tener un marca Revolución La Fresquita, marca Porti, o marca Oasis Long, ¿no? Dependiendo de cómo quede de los cruces. Que recuerden que, digamos que el primero del C se enfrentaría al segundo del D, ¿no? Ahí está. Y el primero del D al segundo del C. Ahí está. Recordemos que más o menos el A con el B, el C con el D, el E con el F, el G con el H. Lo que insistimos lo de antes, curioso, lo del grupo H, ¿no? Sí. También. El grupo H, pues prácticamente los tres primeros, me parece. No, el tercero fue Oasis Long, el cuarto ha sido Tocuela Celia. Decir que, bueno, ya he sacado la primera jornada, ¿no? Mientras que has estado hablando. Para ello estaba hablando, para darte tiempo a ti. El horario del Club Deportivo Grazalema, ¿dónde? Pues a lo mejor deja un poquito al Club Deportivo Grazalema mermado, ¿no? Pues puesto que tiene muchos jugadores que están trabajando en bares y a lo mejor no puede contar con todo su efectivo. Pero también... ¿Ese horario? Yo te puedo decir... ¿A qué hora es ese partido? A la una, pero bueno, no lo quería decir porque ahora lo iba a decir todo. Vale, vale, no pasa nada. Y yo estoy viendo también que junto al grupo D, yo creo que este es el grupo más fuerte antes que el grupo B. Bueno, si te parece, nos quedamos con los horarios. Por ejemplo, partidos que se van a disputar en el pabellón. Vamos primero con ellos, pues en la jornada digo, del viernes, ¿no? Los digo en el pabellón. Mira, a las 8:30, Racing Pantera La Fragua, que es el partido de la previa. A las 9:30, la Peña Bar Lauretapa. A las 10:30, Pintura Rafa Sky. Nos vamos al instituto, o digo lo del pabellón, el sábado. ¿Cómo quieres hacerlo? Ya no vamos a liar a la gente. Vamos a decir los viernes. Venga, dímelo. Lo repito y lo digo. Los del viernes. Los del viernes y pasamos a los del sábado. Viernes pabellón, el partido de la previa a las 8:30, Racing Pantera La Fragua. A las 9:30, la Peña Bar Lauretapa. Y a las 10:30, Pintura Rafa, Club Deportivo CAI. Esto es en el pabellón. En el instituto, Autoescuela La Sierra Guá, abril de 1979, a las 8:30. A las 9:30, Estudiantes Panadería Sánchez, Los Patos. Y a las 10:30, Los Cosmos, marca 91. Pasamos al sábado. La jornada del sábado. A las en 9, el pabellón. En el pabellón. A las 9 de la mañana, Pan Metropol, Bar Las Cuatro Esquinas. A las 10, Portio Oasis Long. A las 11, Museum Fran Generali. A las 12, Club Deportivo Helio Mandarina. A la 1, Qué de Qué, Leyton Construcción y Reforma. Y a las 2, Autoescuela Celia, con el ganador de la previa. Muy bien. En el instituto, a las 9 de la mañana, Revolución La Fresquita, La Lupe. A las 10, Ciucu, Bar La Plaza. A las 11, Zulema, Los Cuervos. A las 12, Quiboca, Club Deportivo Certa. Y a la 1, Club Deportivo Grazalema, Donde Fútbol Sala. Esos son los horarios para el viernes y para el sábado en esta fase de grupo. ¿Que cuándo finalizará la fase de grupo, más o menos, cuándo tienes previsto? Pues la fase de grupo la concluiremos el sábado a la 1 de la tarde. De, bueno, el sábado, de todas maneras, va 8 de junio. Sí, 8 de junio. Va a salir en el, como ya he dicho, en el tablón. Uh-huh. Decir que el viernes, vamos a jugar, el viernes 7 solamente en el instituto y el sábado 8 solamente en el instituto, porque el pabellón tiene un evento y no podemos utilizar las instalaciones. Uh-huh. Y la feria de la artesanía o algo así, de medio ambiente. Y de no quería caza. Decir porque me había enterado algo de perro y tampoco, de a lo menos no era de perro, ¿no? No, no es de perro. Y nada, pues ya saldrán los horarios, como ya te he dicho. Que será el sábado 8 los últimos partidos de la lo que es la fase de grupo, y que a partir de del lunes 10 empezaría el los octavos de final, los cruces, que se jugarían cuatro partidos el lunes, cuatro partidos el martes, en los cuartos de final se jugarían el miércoles. Y las semifinales el viernes a las 9 y a las 10. Y la gran final el sábado a las 12, sábado 15 de junio a las 12 y media en el pabellón. Recordar a todos los equipos que es como siempre se han hecho los trofeos, ¿no? Que hay que pagar 8 euros en mesa a los árbitros. Y nada más. Suerte. Y sí, antes de empezar los partidos. Eso. Está aquí el Mesa. Que ha preguntado yo, Manuel, ¿qué te ha parecido el sorteo? Que, bueno, tú has sido la mano inocente. La verdad que lo he visto más compensado que otra vez que vino otro sorteo. Que ha habido equipos más descompensados este año, más o menos. Los grupos están han salido a sorteo, pero han salido más o menos compensados. Que no hay... Que han salido tres equipos malos y uno medio bueno, que es el que está llevado siempre a equipos de calle. No, sí, y se han clasificado los mismos. Ahora este año van a costar más trabajo de la clasificación, y aparte del modelo nuevo que estamos preparando. Lo único decir que, como ya he dicho, que es el modelo de la maratón. En los cruces de cuartos de final serían el A con el C y el B con el D, como ya lo hemos dicho antes, para que los mismos que se enfrenten en el grupo no se puedan encontrar hasta semifinales, como mucho. ¿Vale? Recuerden que en octavo sería el A con el B y el C con el D, pero que luego pasaríamos en esos enfrentamientos, como bien dice Dani, a ser salteados, ¿no? Sí, claro. Duelo salteado. Todo es para que no se vuelvan a enfrentar hasta semifinales, ¿no? Bueno, pues vamos a dar por finalizado el sorteo. Antes que nada, bueno, ya que sois hombres de fútbol, ¿qué os parece esa iniciativa que se va a llevar a cabo con, digamos, el resurgimiento del fútbol senior en Ubrica a nivel provincial? Hombre, pues como todo lo que conlleve a hacer deporte, pues lo veo fenomenal, ¿no? Y, hombre, es una iniciativa que, ya como tú has dicho al principio del programa, hacía muchos años que no teníamos un equipo en... Bueno, ya en... Senior. Iba a decir senior. Claro, porque es que, aunque sea en las primeras categorías, pero poco a poco, siendo un equipo, como has dicho, que no es muy viejo, la media edad puede llegar a ser de 25, 27 años. Y, claro, siendo un proyecto de futuro, pues... ¿Por qué no ir dando pasito poquito a poco y tener un equipo en una categoría más o menos decente, ¿no? Porque por donde van a empezar, como todos los equipos, al principio van a... Vamos, y yo creo que con el grupo que tienen, yo creo que van a escapar bien en esta primera temporada. Un equipo totalmente amateur, insistimos, todos ellos jugadores de Ubrique, de la localidad, digamos, y sobre todo ese carácter joven que va a tener la plantilla. A ti, Manuel, ¿qué te parece? Lo mismo que ha dicho Dani, son jóvenes pero tienen experiencia en lo que es el fútbol, que la mayoría han jugado todo en fútbol local. Aquí, hombre, y a Ubrique le hacía falta un equipo que la gente se enganchara otra vez al fútbol. Que yo me acuerdo cuando chico que íbamos por el esto para adelante con mi padre en el coche, iba una caravana de coches a ver Ubrique Industrial. Y se formaba allí un buen espectáculo, bastante animado con todo el mundo. Es decir, lográramos entre todos otra vez, que por lo menos otra vez animar a todo el mundo para que el fútbol fuese... Digo, ya tenemos... Pero poquito a poco. Ay, poco. No, sí, siempre no sembrando... Pase... Hay que ser, en todos los proyectos, hay que ser... Humilde. Humilde y paciente. Y paciente. Todo no se consigue desde el primer día. Poquito a poco, y como ya digo, pues ya pasaremos esta primera temporada en la segunda provincial o primera este provincial, año, no sé dónde. Este año hay reconversión, digamos, reestructuración de lo que es la competición senior. Y veremos cómo queda. Y se subirá, yo creo que se subirá. Uh-huh. Y ya justo con el Furbito Sala, que vamos a tener dos representantes... ¿En provinciales? En provinciales. Pues esa es la buena noticia, que esperemos que bueno, sea una realidad. Insistimos en eso, sobre todo que has comentado tú, paciencia. Claro, hay que tener todo... paciencia. Primero saber dónde estamos. Y mucha paciencia, porque precisamente la falta de paciencia es quizás lo que ha podido, bueno, entre otras muchas cosas, es lo que pudo acabar con los proyectos que nacían aquí en Ubrique, ¿no? Hombre, tú ten en cuenta que desde aquí también lo quiero decir, aunque no formo parte, pero que para jugar tanto ahí en el fútbol como jugar en el fútbol sala, los mismos jugadores son los que más o menos presupuestan la temporada. No hay, por lo menos en lo que te digo, no hay mucha ayuda de ningún sponsor ni el dinero el dinero tienen que recaudarlos ellos, ¿no? A base, claro, de sorteos y cosas así. Hombre, te digo que tampoco sé. Yo creo que el ayuntamiento también podrá aportar, ¿no? Lo que no sé. Yo ahí ya no me meto, pero que te digo que ellos mismos se buscan la bichuela, como se la está buscando el Ubrique Fútbol Sala. Recuerden que va a ser el Ubrique Unión Deportiva Senior, que va a entrar a formar parte de la estructura del Ubrique Unión Deportiva, aunque de forma independiente a lo que es el proyecto de cantera que mantiene desde hace unos cuantos años el Ubrique Unión Deportiva. Será un equipo senior, pero independiente, digamos, a autónomo, podríamos decir, dentro de la misma... Ya te digo que ahí estoy. Son me cosas en frajuego. De las que no sé nada. Enterado que todavía, ya decimos, hay acuerdo, todavía no se ha firmado nada, hay acuerdo, y a falta de que se oficialice, eso es lo que podemos adelantar. No sé si quería añadir algo más de este sorteo, Manuel. Yo quería mandar un saludo a un compañero nuestro del equipo que ha estado Sunguete, Maluquejo, y nos escucha de Huelva. Uh-huh. Un saludo muy fuerte a Juan Carlos. Y que lo esperamos que cuando venga está con nosotros. Yo se lo mando también desde aquí, que estuve el otro día hablando con el padre. Juan Carlos Bautista. Sí, señor. Y otro saludo para mi amigo José Antonio Benítez, que está ahora mismo maluqueo, pero no... Hombre, que no es nada grave, sino que ha tenido una operación y está ahora jodido un poquillo. Uh-huh. Para que también ya dentro nada se ponga a pegar carrera. También me uno al saludo ese, Pues muy bien, pues si nos ponemos aquí, saludamos a medio Ubrique. Dani, Manuel, muchas gracias. Venga, gracias. A mi padre, hasta mi madre, no, mi padre. Aprovechate, tonta. Dream. 7 y 7 minutos, y vamos a quedarnos con el fútbol, los horarios de la tercera jornada de partidos amistosos de la Asociación Local de Fútbol que se va a disputar este domingo, con la buena nueva de que el Al-Ándalus va a contar ya con dos equipos. Se retiraban los veteranos, pero el Al-Ándalus cuenta con suficiente efectivo como para hacer dos equipos y por lo tanto van a participar en estas jornadas de partidos amistosos. Ciudad Deportiva Antonio Arbadillo, domingo 2 de junio, 9 de la mañana, Club Deportivo Al-Ándalus B, Club Deportivo San José. 10 de la mañana, Club Deportivo Aspirante, Club Deportivo Al-Ándalus A. 11 de la mañana, San Miguel Vampiros. 12 del mediodía, Olimpia Juventud. 1 de la tarde, Portuense, Cervecería Los Morenos. Vamos a quedarnos todavía con cosas del fin de semana, como por ejemplo hablar de la Cegama Izcorri, prueba puntuable para la Copa del Mundo de Carreras por Montaña, la Sky Running World Series 2013. Tenía lugar la localidad guipuzcoana de Cegama, unos 500 participantes, límite estricto que pone la organización, porque si fuera por peticiones habría más de 5.000 participando en la que es considerada la carrera reina de esta Copa del Mundo de Carreras por Montaña, la carrera de las carreras, según denominan mucho, y donde este año se vio un gran espectáculo en la lucha por la victoria entre el vencedor en las cinco ediciones anteriores, Kilian Jornet, el campeón catalán, y el que parece que puede ser su heredero, Luis Alberto Hernando Burgalés. Ambos podíamos considerarlo ya a día de hoy los mejores corredores por montaña del mundo, ambos son españoles, y protagonizaron, ya decimos, un duelo directo que se decidió al final y por la exigua diferencia de 10 segundos. Aunque la carrera arrancó pues de otra manera, con la sorpresa primero de participación de un corredor italiano, Marco Gasperi, que viene de salir de una lesión y que quería probarse. Venía ya con la idea de que no iba a acabar la carrera, lo que vulgarmente podemos considerar como dar por saco, porque lo primero que hizo, salir como un cohete, dejando atrás en el ascenso al resto del grupo de cabeza. Cuando consideró que ya había hecho lo suficiente, se retiró, actuó de liebre, y bueno, se quedaron Kilian Jornet, Luis Alberto Hernando y el mismo Marco. En el descenso hasta Santi Espíritu dejó la primera baja, que como decimos, Gasperi paraba y dejaba su entrenamiento, entre comillas, y después ya fue un duelo directo entre estos dos corredores, Kilian y Hernando. Fluctuaciones, ahora te aventajo en dos minutos, ahora te lo recorto, ahora corremos juntos, ahora para arriba, ahora para abajo, finalmente se llegaría casi el sprint después de esta prueba, recordemos que es una maratón de montaña, y fue donde Kilian se llevaba la victoria por delante de Hernando, con 12 segundos de ventaja sobre el corredor burgalés. Tercera posición fue para el italiano Tadej Pick. Bueno, ambos, tanto Jornet como Hernando, emplearon un tiempo de 3 horas 54, 38 el primero y 3 54, 50 el segundo. El italiano Tadej Pick, 3 59,07, y muy cerca Zaid Ait Malek, campeón de Andalucía de carreras por montaña, 3 59,33. Es un corredor andaluz de origen marroquí y que dio buena cuenta del potencial de corredor ante el que estamos o antes al que asistimos. Este Zaid Ait Malek, como decimos, componente de la selección andaluza de carreras por montaña y que sin duda se ha confirmado como uno de los corredores a tener en cuenta, uno de los mejores corredores del panorama nacional, con esa cuarta posición en Cegama, una prueba internacional donde se dan cita a los mejores corredores por montaña del mundo. ¿A qué viene todo esto? Porque teniendo en cuenta que es una prueba que se desarrolla a unos 1.000 kilómetros de aquí, pues a que también ha habido un ubriqueño entre los 500 seleccionados a tomar la salida, Luis Miguel Chávez, que empleó un tiempo de 7 horas 6 minutos 57 segundos y que ya tendrá que contarnos su experiencia en esta prueba de Cegama. Del mismo modo, La segunda carrera por montaña, Jaén Rey Lagarto, segunda prueba puntuable de la Copa Andaluza de Carreras por Montaña, nos dejaba como vencedora a Dani García Gómez con un tiempo de 3 horas 5 minutos 45 segundos tras 35,6 kilómetros. Segunda posición, Miguel Mudarra Sánchez, 3:11:28. Y tercera posición, Francisco Catena Cózar, 3:11:37. Francisco Pazo volvió a entrar entre los 10 primeros, en este caso en la novena posición, con 3 horas 30 minutos 17 segundos. Luis Pan lo hacía en la posición 26ª de la general, sexto de su categoría, 3:56:45, después de haber pasado todo un quinario en esta prueba por problemas estomacales que estuvo arrastrando durante la mayor parte de ella, pero que a pesar de todo logró finalizarla, completarla, que al fin y al cabo es lo digno de admirar, digamos. En cuanto a la categoría femenina, Elena Campbell se llevó la victoria con 3:48:41, la posición decimonovena de la general. Segunda posición para Encarni Martínez, 3:54:24, y tercera Verónica de Miguel, 4 horas 15 minutos 44 segundos. En la categoría junior, la victoria Alfonso Díaz con un tiempo de 1 hora 2 minutos, había que correr en torno a 12 kilómetros. Segunda posición para el ubriqueño José Pablo Ramírez, 1 hora 6 minutos, y tercera posición para otro ubriqueño, Pedro Sánchez Rosado, 1 hora 9 minutos. Es decir, en el podium junior, segunda y tercera posición para corredores de nuestra localidad. Y eso fue lo que nos dejó esa segunda carrera por montaña, Jaén Rey Lagarto. Por otro lado, comentar que se disputaba el viernes el 32º trofeo del Petaquero de Ubrique Fútbol 7. Victoria en la final para Ibercumbre, 0-2 ante Piel Golf. En el partido por la 5ª y 6ª posición, final de consolación. Victoria para Camacho y Norman por 1-4 ante Dimopel. La clasificación final, Ibercumbre primero, Piel Golf segundo, tercero Quality Frank, cuarto Patronato Municipal de Deportes, Camacho y Norman quinto, sexto Dimopel, séptimo Herme Piel y octavo De Piña. En pádel lo comentábamos ayer, pero insistimos en el día de hoy y vamos, este pasado fin de semana se disputaba el 5º torneo de pádel Steel Custom en Hotel Miramar de Fuengirola con representantes del club de pádel de Ubrique. La pareja José Antonio Parra, Pablo Moreno, categoría sub-12, se alzaron con la victoria. Con el título tras un partido intenso de 3-0, quedando subcampeones la socia del club Claudia Venegas, club de pádel de Ubrique, y Raquel Segura de Málaga. En el segundo nivel de la categoría masculina fueron los socios del club ubriqueño José Antonio Parra y José Manuel Rivera, quienes ganaron en la final en 2-6, 6-2, 6-4 a la pareja de Torremolinos, Marco Morilla y Gerardo Ballesteros. En el tercer nivel masculino, la final la protagonizaron dos parejas ubriqueñas, Manuel Domínguez y Jesús Moreno, frente a Juan Moreno y Cándido Tardío, ganando los primeros. Y bueno, eso fue lo que nos dejó ese 5º torneo de pádel Steel. En minibásquet, derrota del Fercabe Cabo ante Chajeva 0-4 en el último partido de la jornada. La última jornada de la liga regular, 62-68, fue resultado final. Finaliza sexto en la competición liguera el equipo del Fercabe Cabo Premini con 9 victorias y 9 derrotas. Primera posición de Cauba y San Fernando con 18 victorias, 14 victorias, 4 derrotas para las canteras, 13 y 5 para ADESA 80 y Club Baloncesto San Fernando, 18 para Chajeva 04, 9 y 9 para Fercabe Cabo, que ha estado a 4 victorias de meterse en esa cuarta posición, que es la que marca la posibilidad de clasificarse para lo que es la fase final, los playoffs. El pasado domingo se disputaba el Maratón BTT de Rota, el 5º BTT Maratón Villa de Rota, prueba puntuable para el circuito provincial de maratones BTT, donde la categoría Master 40, Jorge López Jañero llegaba en segunda posición, primera para su compañero de equipo, Jesús Morillo, del Centauro Go Bike, 2 horas 13 segundos, una prueba de 67 kilómetros, totalmente llana, entre Rota y Sanlúcar. Segunda posición para Jorge López Janeiro, 2 horas 3 minutos 10 segundos, el mismo tiempo que empleó Manuel Jesús Baro Virués, 2 horas 3 minutos 10 segundos, unos 8 los ciclistas que llegaron tras el vencedor, y al sprint se impuso el ubriqueño Jorge López Janeiro. Una prueba que se tiñó de negro por el fallecimiento de uno de los 415 participantes, Montano Arjona, de 56 años de edad, natural de Rota. A mitad de carrera cayó desplomado y tras 20 minutos intentando reanimarlo por personal de protección civil, fue trasladado al hospital de Sanlúcar, donde ya no se pudo hacer nada por su vida. Se desconocen las causas oficiales del fallecimiento, aunque todo apunta a que fue una afección cardíaca. Antes de despedirnos, dos cuestiones, tres en este caso. El sábado día 1 de junio a las 7, en el polideportivo, en el pabellón polideportivo municipal de Ubrique, habrá una exhibición de karate llevada a cabo por Ismael Díaz, tercer dan de karate Shotokan, en la que participan alumnos de la escuela de karate Kyushinkan. Recuerden, entrada gratuita el sábado 1 de junio a partir de las 7 de la tarde. También este fin de semana vamos a tener a un ubriqueño en una Copa de España, Jorge Fernández Domínguez, que va a participar en la Copa de España de culturismo que va a tener lugar en Madrid. Ya tuvimos la ocasión de hablar en su día con él, es ubriqueño afincado en Zaragoza, en Aragón, y ahora pues repiten esa Copa de España. Toda la suerte del mundo para este culturista ubriqueño. Y por otro lado, también ya ha salido el se ha abierto la inscripción para el Rogain, segundo Rogain de Ubrique, que organiza el Club Ubrique Orienta. Será el sábado 15 de junio, es nocturno, y recuerden que ya pueden inscribirse en la página ubriqueorienta@blogspot.com. Se dan todos los datos necesarios para poder participar, el proceso que hay que llevar a cabo. La inscripción es de 15 euros por pareja. El plazo de inscripción sin recargo se cerrará el domingo 9 de junio. Así que vayan a desemprisa, porque son 60 el número de parejas o de equipos. Es el límite. Así que recuerden que el miércoles 12 de junio se cierran las inscripciones sin recargo, el domingo 9 de junio. Sin recargo, es decir, con ese precio de 15 euros. Ya lo pueden hacer y a través, volvemos a insistir, de la página ubriqueorienta.blogspot.com.es. Con esto nos despedimos, volveremos mañana a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.